Y seguimos con conociendo a Bob Dylan, un programa que por exceso de material tenemos que hacerlo doble. Imagínense si encima tuviésemos que decir las letras. Es por ello que mientras lo escuchan, pueden entrar a orejasaluniverso.com y en la medida que escuchan la música, saber la importancia de sus letras. 19 meses tardó Dylan en volver a un estudio en Nashville, octubre de 1967, para grabar John Wesley Harding, un álbum de canciones breves, tranquilas, contemplativas, basadas en paisajes que evocaban al oeste de Estados Unidos y a la Biblia. La estructura y la escasa instrumentación, junto con letras que tomaban en serio la tradición judeocristiana, marcaron un nuevo punto, no solo en la obra de Dylan, sino en el creciente fervor psicodélico en la cultura musical de mediados de la década del 60. John Wesley Harding incluyó All Along the Watchtower, con letras derivadas del libro de Isaías y popularizada por Jimi Hendrix en una versión que el propio Dylan reconoció como definitiva. Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman take my earth. Nobody of it is worth. Era Jimi Hendrix con un final de Bob Dylan. Es también por una cuestión de tiempo que mutilamos algunos temas enganchándolos con el artista que lo hizo famoso o que se hizo famoso gracias al tema. Es decir, es una mutilación informativa o una información mutilada, como ustedes quieran. En todo caso, perdón a los que se sienten ofendidos y gracias a los que entienden este procedimiento. Lay, lady, lay, lay across my big grass bed. Lay, lady, lay, lay across my big grass bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. Era Lay, Lady, Lay, incluido en Nashville Skyline, un disco country de 1969 que contó con el respaldo de músicos de sesión de Nashville y en el que introdujo un rango vocal distinto de sus primeros trabajos, al usar una voz de crooner más suave. La publicación de Nashville Skyline fue seguida de su segunda aparición pública en varios años al tocar con The Band en el Festival de la Isla de Wight. Y decimos segundo concierto porque también participó en un homenaje a Woody Guthrie, su ídolo de juventud, que falleció en 1967 y se realizó en el Carnegie Hall de Nueva York el 20 de enero del 68. Una de las pocas apariciones públicas de Dylan en varios años, ya que comenzó a llevar una vida hogareña cuidando a su creciente familia. Tuvo tres hijos, Anna Lee, Jesse y Jacob, y dedicó también su tiempo a nuevas aficiones como la pintura. Y así llegamos a la década del 70, que comenzó con la publicación de Self Portrait, autorretrato. Un álbum doble con versiones de canciones de otros artistas, temas instrumentales y cuatro canciones interpretadas con The Band. Dylan aseguró que Self Portrait tenía por objetivo publicar un trabajo mediocre en respuesta a quienes le seguían considerando portavoz de una generación y quienes esperaban que recuperara su estatus en el movimiento contracultural. Vamos a escuchar de Self Portrait el tema que lanzó a la fama al conjunto Manfred Mann, Mighty Queen, o Queen el Esquimal. Everybody's gonna jump for joy. Come on without. Gets here, all the pigeons gonna run to him. Come on without. Gets here, everybody's gonna wanna doze. Oh, come on without, yeah. Ese mismo año, 1970, publicó New Morning, que incluyó nuevas composiciones grabadas en Nueva York. Tras el rechazo de la crítica por Self Portrait, New Morning obtuvo un mayor reconocimiento. Ralph Gleason escribió en Rolling Stone: "Tenemos a Dylan de regreso". Father of night, father of day, father who taketh the darkness away, father who teacheth the bird to fly, builder of rainbows up in the sky, father of loneliness and pain, father of love and father of rain. The New Morning, escuchamos Father of Day. Father of day, father of night, father of black, father of white, father who build the mountains so high, who shapeth the cloud or up in the sky, father of time and father of dreams, father who turneth the rivers and streams. Father of grain, father of wheat, father of cold and father of heat, father of air and father of trees, who dwells in our hearts and our memories. Father of minutes, father of days, father of whom we most solemnly praise. New Morning fue el último disco de estudio de Dylan en 3 años, un periodo con escasas apariciones públicas y pocas grabaciones musicales. Sí participó en 1971 en el concierto for Bangladesh, organizado por George Harrison. El 4 de noviembre grabó George Jackson, cuyo fragmento estamos escuchando de fondo. Un retorno a la canción de protesta como tributo al líder del partido Pantera Negra, asesinado por guardias en la prisión estatal de San Quentin poco antes. En 1972, Dylan participó en el largometraje de Sam Peckinpah, Pat Garrett y Billy the Kid, grabando la banda sonora e interpretando el papel de Alias, un miembro de la pandilla. A pesar del fracaso de la película en taquilla, la canción Knocking on Heaven's Door ha demostrado su durabilidad como una de las canciones más versionadas del músico. Elegimos Guns N' Roses. Feels like I'm knocking on heaven's door. cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door. Dylan comenzó en 1973 firmando un nuevo contrato discográfico con Asylum Records, una compañía fundada por David Geffen cuando su contrato con Columbia finalizó. Su llegada a Asylum comenzó con la grabación de Planet Waves, un álbum grabado con The Band y que incluyó dos versiones de Forever Young, una de sus canciones más populares. Wishes all come true. May you always do for others.